La hora pulenta dura 120 minutos. Lantos y Strasburger, Nacional Rock. La hora pulenta dura 120 minutos. Trece minutos pasadas de las 3 de la tarde, seguimos acá por Nacional Rock con Laura Pulenta. Escuchábamos recién Al Lado Salvaje, Caballo Americano, tema incluido en Laura Pulenta al Rescate. Ese disco que reúne bandas que nos marcaron, bandas que descubrimos, bandas que no olvidamos. Estamos en comunicación con Gustavo Sala, autor, entre otras cosas, de la tira Bife Angosto, que ya lleva su cuarto libro recopilatorio. Y que festejamos su salida entrevistándolo. Así es. ¿Cómo estás, Gustavo? Mi querido Juan Manuel, mi querido Nicolás, bienvenidos ustedes a mi programa que hago por teléfono metiéndome en programas ajenos. Así que un gusto, otra vez más, después de un año, volver a ser entrevistado por La Hora Pulenta, que dura, por supuesto, 120 minutos. Me gusta porque vos sos oyente del programa, y eso no ocurre siempre con todos los que entrevistamos, ocurre con vos. No, mira, yo tengo la particularidad, que me parece que no es una cosa habitual, de laburar en medios de los que antes de entrar fui lector u oyente. Claro. No, de hecho, por ejemplo, hablando de Bife Angosto, puntualmente yo leía el no. E ignoraba cuando lo leía que iba a terminar participando del mismo, y así con otros medios y justamente también con la Radio Nacional Rock. Sí, bueno, eso es, para mí en este caso es un lindo plus, es también un halago que nos mandabas mensajitos. Bueno, ya sabemos, ¿no? Los oyentes saben que Gustavo Sala siempre interactuó con nosotros. Estamos hablando entonces por el Bife Angosto número 4 que sacó Ediciones de la Flor, que vas a estar presentando pronto, ¿no? Sí, mira, el libro, como bien vos decís, vamos a hacer una presentación junto con una exposición de originales de las tiras, ¿no? Las tiras que están hechas en tinta china, en papel, ¿no? Digamos, ahí voy a hacer una especie de muestra de los originales de las tiras, más otro tipo de material de otros dibujos y demás, en un local llamado Atocha, una bonita galería, muy paqueta en la galería, en el patio del liceo, ahí en Santa Fe, al 2700, un lugar bastante conocido, me imagino, por los oyentes de La Hora Pulenta, porque suele haber cosas relacionadas con el arte, con el diseño gráfico, con la música independiente. Esto va a ser el viernes 3 de julio, y seguramente habrá música, amigos, tragos, invitados, y por supuesto, toda la gente pulenta que viene a este tipo de eventos. Sí. Este es el número 4, ya has hecho también un montón de otros libros, ya no es novedad que saques un libro, pero a mí me gustaría preguntarte, claramente Bife Angosto para mí es uno de tus tiras principales, es uno de tus trabajos más importantes, de los que más te destacan como humorista gráfico de la última camada, de las nuevas camadas. Quería preguntarte, ¿qué particularidad le encontrás a este conjunto de tiras? Más allá de las que agregaste, me refiero a las que están recopiladas, que salen directamente del no, ¿no? A mí me gusta ver que no es lo mismo el Bife Angosto 1 que el Bife Angosto 4, por más que compartan cosas. ¿Qué sentís vos desde adentro, que a veces no es fácil contestarlo, que tienen estas tiras recopiladas que por ahí no estaban anteriormente? Mira, por ahí creo que tiene que ver con, en principio te diría, con estar viviendo en Buenos Aires. Ajá. Y radicado en Buenos Aires desde hace 3 años, con todo lo que eso implica de una mayor estimulación de información, ¿no? De lugares de rock, de farándula, concierto, gente, quilombo, cultura, quilombo en las calles, estar permanentemente un poco empapado de toda esa información, con lo bueno y con lo malo que tiene, ¿no? Este viaje porteño que un poco te liquida y te hace envejecer mucho más que viviendo, por ejemplo, en Mar del Plata, donde estoy ahora mismo. Y quizás un poco las tiras. A mí un poco me cuesta contestarte puntualmente porque siendo el autor de las mismas y quedándote alejado, ¿no?, de lo que vos hacés y luego recopilás y demás. Pero te podría contestar que me parece que tiene que ver, o trato de registrar la voz de la calle en un punto, ¿no? Sí. Siempre estoy un poco tratando de observar y de prestar atención a conversaciones ajenas, a la fauna, la farándula, lo que pasa a nuestro alrededor, en un concierto, en un bar. Y me parece que mucho de lo que termina apareciendo en las tiras tiene que ver con cosas que uno ve o percibe y que después las usa para el laburo propio. Sí, sí se nota. Gustavo, a diferencia, o quizás me imagino, a diferencia de los volúmenes anteriores de Bife Angosto y de otras obras tuyas, la mayoría de lo que sale en este volumen lo hiciste en los últimos años cuando vos ya, además de en historieta, empezaste a trabajar regularmente en otros medios. ¿Eso cambió la forma en la cual te relacionás con tus historietas o son dos cosas que van por carriles separados? No lo sé, creo que por lo menos no a priori en forma voluntaria, ¿no? Me parece que, como bien vos decís, haciendo cosas aquí en la propia radio, ¿no? Las mañanas colaborando en Casi Despierto, el año pasado en Diario del Futuro, haciendo algunas cosas arriba de un escenario más de humor en vivo. Me parece que a veces un formato, un registro, una idea garpa o sirve en un medio y no en otro, y al revés, ¿no? Me parece que uno se pone el cerebro en plan radio, en plan teatro, en plan tira para el no. Incluso dentro, hablando de, puntualmente de gráfica, yo trato de no ir por el mismo camino cuando hago una cosa para Fierro que para la revista Barcelona o que para el suplemento No. Digamos que tengan como tonos o universos diferentes, por más que sea siempre el mismo autor, ¿no? Sí, si lo lográs. Hay temáticas diferentes. El que te lee ve esas subcorrientes que armás para cada tira, como para que cada lugar tenga su personalidad, más allá de que todas sean Gustavo Sala, todas sean escatológicas. Y trato, ¿no?, de que lo sea, ¿viste? Y sí, se nota. Cuando meto mucha poronga, trato de hacer algo más melanco. Cuando voy para mucha melancolía, trato de hacer algo un poco más con algunos ojetes. Trato de como recorrer algunos ámbitos dentro de lo que me da el cuero, ¿no? Y de las escasas ideas que uno pueda tener en este miserable cuerpo humano. Mira, te lo estamos comentando porque justamente creo que eso se ve que Bife Angosto no es lo mismo que El Amor Enferma, que no es lo mismo que otros libros que has sacado. Quería preguntarte algo ya respecto a tu trabajo en general. Son épocas donde supuestamente hay mucha más libertad, donde se pueden decir muchas cosas más, donde muchas ataduras se han liberado, por suerte, estamos mucho más contentos con un montón de cosas. Pero a la vez yo noto a veces cierta... como se quiere meter coto, sobre todo a nivel discursivo, sobre ciertas incorrecciones. Como que cada vez más algunas incorrecciones no se pueden hacer. Otras sí, otras no, ¿no? Vos que jugás con los bordes, con lo correcto, ¿vos sentís que son épocas donde lo incorrecto o lo no correcto o lo que sale de lo que la mentalidad progre permite, son épocas donde, paradójicamente, respecto a 5 años atrás, es más difícil tratar? No lo sé, es verdad lo que decís, pasan dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, esta de la mayor libertad y, digamos, lugares donde uno se puede meter o temas con los que uno se puede meter que antes seguramente no se podía o era mucho más clandestino. Y al mismo tiempo, una especie de sensibilidad extrema que a veces raza lo ridículo y de mucha gente como estando atenta a ver con qué puede saltarte y con qué puede, desde qué lado se puede ofender y con qué cosas se puede escandalizar. En un lado yo te diría que casi lo festejo, ¿no? Porque para el humorista creo que es un campo mayor para jugar, ¿no? Cuando hay mucha gente que se ofende y mucha gente, mucha señora que se escandaliza, señora o joven o vieja o niño, lo que sea, digo, creo que el humorista tiene ahí un terreno para divertirse un poco más, ¿no? A mí, como bien decís vos, me gusta un poco jugar con el límite, pero como yo sé que yo, quién soy y dónde estoy parado, no pasa nada. El problema me parece que sigue pasando ingenuamente, que mucha gente sigue literalizando y tomando de forma, digamos, absolutamente literal, valga la redundancia de nuevo, las cosas que uno dibuja o que uno puede publicar, ¿no? Sí. Y si siguiéramos por ese camino, no podría la amistad o mucho más de la historia del arte, del cine, de la literatura y demás, tendría que ser prendía fuego, ¿no? Exacto, estoy de acuerdo. No podríamos ver Los Soprano ni El Padrino porque claramente sería una apología del asesinato y no podríamos ver totalmente nada si tenemos en cuenta que, o si pensamos que lo que vemos o leemos es un mensaje o una especie de apología para que la gente haga lo que está viendo. Totalmente, la famosa no distancia entre autor y personaje, ¿no? Y después una segunda cosa que yo también estoy viendo que pasa, pero que a diferencia de anteriormente viene de lugares supuestamente progres, o sí, progres, o de pensamiento crítico, que es la idea de que si uno, por ejemplo, ¿no?, consume Francella, después automáticamente va a empezar a golpear minas o tocarles el culo en las calles. Hay como un intento de ciertos sectores de, por ejemplo, unificar un determinado producto cultural, que puede ser cuestionable, por supuesto, con acciones. ¿Vos qué pensás de esta idea de que hay que censurar discursos, productos culturales, canciones, sketch, todo, para cuidar que no haya un chabón que vaya tocando culos en los colectivos? No lo sé. A mí me gusta mucho la violencia y el escándalo y lo grosero, pero en la ficción. Claro. No me gusta en la vida real. Me parece que eso tiene que estar claramente identificado, claro, y separado. Bueno, pero un sketch no deja de ser ficción, ¿no? No, por supuesto. Claro. Después, me parece que tiene que haber todo en todo caso, y que tiene que haber opciones y que la gente pueda elegir. Totalmente. Tampoco me gusta la cosa como fundamentalista del que dice, no, el que ve Tinelli es un violador. O que, cuando se hacen esos extremos de, vos ves a Tinelli, ves un DVD de Miguel del Cel, automáticamente te convertís en un pedófilo y en una especie de cosificador. Pareciéndome, digamos, en ambos casos me parece una basura, tanto claro, Tinelli como Miguel del Cel. Claro, claro. Pero por más que alguno lo pueda ver, no te convierta automáticamente en eso. Claro. Hay como un, no sé si compartís que hay como un, en los últimos tiempos, como algunos sectores, no, obviamente no es todo, pero algunos sectores como queriendo cercenar ese tipo de productos, que en todo caso lo que hay que usar es oponerles productos mejores. Sí, y me parece que justamente, ¿no? Ahí me parece que donde entra el humor o el humorista, claro, donde puede tener su mirada más editorial, más pavota, más política, más negra, lo que sea, justamente para meterse con esos personajes desde el humor y por lo menos opinar. A mí me parece que una de las cosas interesantes y que cada vez son más necesarias en épocas como la actual, del humorista, de los medios gráficos, hoy el humor se reparte por todos lados, de justamente de poner una mirada a partir de una ironía, de un montaje, de un chiste, lo que sea, con estos hijos de puta. Sí. Bueno, recordamos entonces la fecha de presentación de Beef Angosto, querido Gustavo. Sí, bueno, falta un poquito, pero no tanto. Es el viernes 3 de julio, ahí en la Galería Atocha, en el primer piso del patio del Liceo, ahí en Santa Fe, al 2700. Los espero a todos con amigos, con historietas, con dibujos. Vamos a estar charlando. Todavía no puedo adelantarte con quién, pero va a haber sorpresas. Así que los espero ahí, 8:30 de la noche, en el patio del Liceo. Y vamos a estar ahí con los libros, firmando, dibujando y todo lo demás. Hay que decir que Beef Angosto recopila tiras del suplemento, ¿no?, de los últimos años, y agrega material extra, como es costumbre de Gustavo. Sí, no soy un, digamos, no es una mera recopilación. Trato de que tenga material nuevo, que se note que hay un laburito, unas cosas, unos separadores, unos extras, para que por lo menos el que ya vio todo tenga algunas cositas nuevas. Sí. Aprovechamos para agradecerte públicamente la tapa que nos diste para La Hora Pulenta al Rescate. Así es. Muy elogiada, muy querida. Ah, bueno, me gusta mucho. Es una gran cosa que exista esa recuperación del material ya extinto por algunos circuitos. Y además sigue la lógica esta nuestra de que cada tapa de los discos que emprendemos digitales, todas tienen humoristas gráficos. Como tuvo Ángel Mosquito, tuvo Podetti y no recuerdo quién más. Y vos. Ah, perfecto. Bueno, por lo menos los otros dos son muy buenos. Sí, así que van a seguir habiendo así. Es para nosotros es una alegría que se suma a las anteriores. Excelente. Te mandamos... Bueno, amigos, gracias por participar de mi programa. Dale. Muchísimas gracias a vos, Gustavo. Gracias, querido Nicolás. Te despedimos con un tema de una banda que has nombrado en algunas entrevistas últimas que yo he leído. Por ejemplo, Tool. No, Acorazado Potemkin. Más, hasta ahí, más o menos, ¿eh? Hay algo ahí, puede haber alguna coincidencia. Acorazado Potemkin. Me gusta mucho, seguramente la banda más incendiaria de la actualidad del under porteño en Argentina. Exactamente, con un tema que ya seguramente conoces y que podría ser un personaje de tus tiras, como, ¿viste la tira esa que vos te cagás de risa de la gente que te recomienda ideas? Sí, bueno, nosotros lo vamos a hacer en este próximo momento, que es un panadero que es facho, ¿no? ¿No? Sí. Y el tema se llama así, el pan del facho. Te mandamos un gran saludo, Gustavo. Abrazo, amigo. Abrazo, gracias. Grande. Seguimos escuchando Corazón Potemkin aquí en La Hora Pulenta. Chau.